Jornada este 25 de noviembre, como todos conocemos, en la que, y les venimos informando, se conmemora Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Nos vamos a quedar con colectivos que desarrollan distintas iniciativas en una jornada como hoy, con evidentemente todos los obstáculos que supone la propia pandemia y que conllevan que, bueno, pues todas esas acciones deban ponerse en marcha vía telemática. En concreto, vamos a hablar durante los próximos minutos con Lola Godoy, como saben, integrante de la plataforma ecofeminista Alas Violetas, también desde su colectivo, bueno, pues distintas iniciativas en torno a esta fecha, que vamos a llevarles ya, como decimos, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Lola, bienvenida, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pues como decimos, nos adentramos en una nueva jornada en este 25 de noviembre, pero evidentemente no muy condicionada en cuanto a las iniciativas que podéis desarrollar por toda la situación que conocemos de pandemia. Claro, ya esta situación pues nos limita bastante. No hemos podido hacer la marcha que hacemos todos los años. Y que el año pasado se celebró en Bornos contra la violencia machista. Y entonces, pues claro, solo nos queda toda esta serie de iniciativas a través de las redes para difundir nuestro mensaje, ¿no? Que en estos momentos que estamos es todavía más dificultoso porque entre que no podemos salir a la calle a manifestaros y que lo único que existe es el COVID, parece que no existen otros problemas, pues es más difícil todavía trasladar el mensaje a la gente, lo que está preocupado ahora como solo un único tema, ¿no? Cuando existen muchos otros temas que atañen a la sociedad y que nos incumben también muy directamente. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer todo con estas iniciativas que vamos a llevar a cabo, por pues, llevar de nuevo el mensaje a la gente, ¿no? Y que esperemos que trascienda. Una pandemia que limita en ese sentido y que hay que decir que además en lo que se refiere al propio problema lo pone aún más complicado, situación aún más difícil, imaginemos, ¿no? Para todas aquellas víctimas de agresiones y maltrato en, bueno, pues situaciones de confinamiento, de tener que Claro. pasar más horas en ese hogar juntos, ¿no? Claro, esta situación está complicando aún más la vida de todas esas mujeres que conviven todavía más horas diariamente con sus maltratadores y que además con toda esta situación que hay en todas las administraciones, acceder a la ayuda que le puedan prestar todavía se complica más, ¿no? Imagínate si tienes que poner una denuncia en el juzgado y tú llegas a esta situación y ya tienes que pedir cita previa. O tienes que, no sé si me explico, Sí, que todavía todo se complica aún más el acceso a las ayudas y a las instituciones. Entonces, hay mujeres que están pasando por situaciones muy, muy, muy complicadas. Así que en definitiva es más necesario que nunca, desde luego, en el día a día, cada día, Exactamente. los 365 días del año, pero también en un día como hoy, en este 25 de noviembre, en plena pandemia. Actividades que ya decimos, bueno, pues en general, ¿no? Las distintas administraciones, entidades, colectivos, pues todos han optado por esa vía telemática. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las iniciativas a las que se suma el Consejo Local de Mujer e Igualdad, ¿no? De Ubrique, en relación a esas iniciativas de diputación, por ejemplo. Sí, exactamente. Como no se puede hacer nada, ni leer un manifiesto en la calle, ni salir, pues sí, se ha optado todo el mundo por este tipo de iniciativas, ¿no? También la plataforma de asociaciones feministas de la provincia, que engloba a todas las distintas asociaciones feministas de las distintas localidades de la provincia. También pues va a leer un manifiesto, ¿no? Va a leer el manifiesto y se va a leer por todas las asociaciones. Nosotros también participamos leyendo parte de ese manifiesto y se va a difundir, ¿no? Pues por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales, ¿no? También se hace un vídeo de como resumen de todas las marchas que se han realizado contra la violencia en la provincia, que también ya está colgado en redes, en nuestro Facebook, y se ha compartido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues también queremos poner nuestro granito de arena, como no podía ser menos. Pues en ese sentido, Lola, ¿qué podemos apuntar a nuestros oyentes? ¿Cuáles son esas iniciativas que habéis previsto en esta jornada? Bueno, pues se estrenó ayer un vídeo porque nos pareció una idea, una muy buena idea, ¿no? La realización de un vídeo en la que solo participaran hombres, ¿no? Porque, bueno, siempre parece que esto del feminismo a veces pues es solo cosa de cuatro mujeres, que no hay base social, que no hay hombres que están en el mismo camino, ¿no? Y no es verdad. No es tanto como nosotros quisiéramos, porque entonces no estaríamos conmemorando este día ni estaríamos en la situación que estamos, estaríamos bastante mejor, pero es verdad que sí que existe esa base social y sí que hay muchos hombres, no todos los que quisiéramos, repito, todavía queda muchísimo, muchísimo camino, pero hay tenemos compañeros, amigos, compañeros de trabajo, parejas, que ya han iniciado ese, o sea, están en nuestro mismo camino, tienen nuestra misma perspectiva de lo que tiene que ser una mujer, en el papel de la mujer en la sociedad, en la familia y en ese plano de igualdad. Entonces nos pareció una idea estupenda pues pedir la colaboración de hombres que en Ubrique sean referentes en, bueno, en política, en el deporte, en el ámbito profesional, en la cultura, en la música, la pintura, en distintas actividades dentro de nuestra localidad, y que ellos lanzaran ese mensaje, ¿no? Entonces, en el vídeo, que lo podéis ver en nuestro Facebook, en el Instagram, pues lo que instamos es a que lo veas desde otro lado. Si muchos de estos hombres que niegan la existencia del problema y que se resisten a cambiar las cosas, vivieran el problema desde otro lado, si vieran eso desde ese lado, seguramente, si trabajaran esa empatía, seguramente cambiarían. Entonces queremos lanzar ese mensaje, y con la esperanza y la seguridad de que sí que va a calar en muchos hombres y va a hacerles reflexionar y seguramente cambiar algunas de sus actitudes, esperemos que sí. Pues un buen número de hombres de nuestra localidad que participan, como decimos, en ese vídeo, en representación, en definitiva, como comentaba, ¿verdad?, de la sociedad local, de diferentes ámbitos, para poner también ese granito de arena. Sí, sí. Además, ha sido para mí, ¿no?, ha sido muy enriquecedor, porque claro, al ir grabando uno a uno, ¿no?, pues también hemos hablado del tema y muy bien, ¿no? Entonces, estoy contenta, ¿no?, de ver que sí que de verdad van cambiando las cosas, no al ritmo y al paso que evidentemente nosotras quisiéramos, pero que sí que van cambiando las cosas. Entonces, bueno, creo que ha quedado bien dentro de nuestros medios limitados, porque claro, nosotras ni somos profesionales de los medios, ni nuestros medios son bastante escasos, pero con nuestra voluntad, nuestra imaginación, la ayuda de David Menacho, que ha estado ahí ayudándonos con el montaje y ahí colaborando con nosotras también, pues creo que ha quedado una cosa bonita y la verdad que transmite de verdad lo que nosotros queríamos, el mensaje que nosotros queríamos trasladar a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Lola, ¿el número de participantes total en el vídeo? No, son 28, que podían haber sido más, ¿sabes? Que luego, pues claro, es que el vídeo tampoco podía durar mucho, porque entonces los vídeos se duran mucho, la gente no los ve, y son 28. Y claro, hay gente que a lo mejor dice, pues ¿por qué no salen no sé quién? ¿Y por qué no se lo habéis dicho a fulanito, a menganito? Porque es que no podía, de verdad que no podía salir más gente, porque ya iba a ser demasiado largo. Y bueno, se lo hemos comentado a las personas que hemos tenido a los hombres que hemos tenido en nuestro entorno y que teníamos sabe, sus teléfonos, que podíamos contactar con ellos, que hay gente, que hay hombres que seguramente hubieran estado encantados de colaborar, pero que nosotros no hemos tenido no hemos podido contactar con ellos, o ya no ha habido momento en el vídeo de poder añadir a más gente, ¿no? Pero sí, son 28. Desde ayer, ¿verdad? Ya se publicaba, puede verse sí. A través de las redes sociales. Y bueno, además hay que decir que el texto está redactado especialmente por parte de ¿quién? Mira, también nos pareció una idea pues muy, muy, muy bonita. Parte del texto, no completo, pero la parte central del texto ha sido extraída de un texto que redactaron las mujeres del Centro Penitenciario de Los Rosales en Ceuta, por un taller que es una asociación de allí mismo, un taller de periodismo, y fueron ellas en esos talleres quienes redactaron ese texto, ¿no? Los agradecimientos del vídeo se lo agradecemos a ellas también, que son mujeres que han pasado por situaciones muy difíciles, y nos pareció bonito porque además el texto precisamente englobaba la idea que nosotros queríamos transmitir, ¿no? Entonces, bueno, el grueso del texto, la parte central del texto, digamos, está redactado por ella. Bueno, pues todo y en torno a este vídeo que, ya decimos, es una de las iniciativas que pone en marcha a las Violetas en conmemoración de este 25N, y que viene, bueno, pues a transmitir lo que es lógico, es evidente, toda la sociedad, hombres, mujeres, todas las personas, nos tenemos que involucrar para lo que es acabar con esta lacra social, y evidentemente para conseguir una igualdad real en estos instantes, o que cada vez esté más cerca, desde luego. Claro, porque además el otro día me decía alguien, ¿pero qué celebráis el día 25 de noviembre? Y yo decía, celebrar no se celebra nada. Conmemoramos un día a nivel mundial, porque la violencia machista está, no hay un solo lugar de la geografía del planeta que se libre de esta lacra, ¿no? Y la violencia machista supone matrimonio infantil, supone explotación, supone abuso, supone violación. El nombre, o sea, las mujeres pasan por situaciones tan difíciles que es imposible no luchar por esa igualdad. Es un tema de justicia social. Entonces, en nuestro país, en lo que va de año, han muerto ya 41 mujeres. Y son, creo que ya desde que se contabilizan, que empezó a contabilizarse en el 2003, como todo el mundo sabe, son ya 1.084 mujeres. Yo siempre tengo la sensación de que las cifras que... el otro día hacía esa reflexión y digo, sí, cada vez que muere una mujer es una cifra más. No, creo que está como muy normalizado la violencia contra las mujeres, porque parece que ya no impactan las cifras, ¿no? Sí. Que ya el número es impactante. Entonces, bueno, tenemos que seguir luchando para que esta situación se revierta hasta la eliminación de esa violencia y que las mujeres por fin estemos en esa situación de igualdad real, ¿no? Esperemos. Y además, eso es lo que persigue, por supuesto, este tipo de iniciativas como este vídeo, pero también, Lola, durante estas jornadas estáis publicando, ¿no?, una serie de protocolos, podemos decir, o al menos una forma de detectar esas agresiones sexistas y cómo actuar al respecto, ¿no? Exactamente. Hemos elaborado un díptico que se va que esta tarde pues vamos a repartir por los distintos bares y establecimientos de Ubrique, para que, vamos a pedir permiso, por supuesto, esperamos la colaboración, para que pueda exponer, nos lo dejen colgar en los servicios de estos establecimientos, en las que explicamos cómo saber si está sufriendo una agresión y qué hacer, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Porque hay veces que se producen estas agresiones sexistas y como que están normalizadas y no le dan importancia. Uh-huh. Y sí que tienen la importancia, porque es el comienzo y la base de muchos otros problemas graves Entonces, eso hay que cambiarlo también, por supuesto, ¿no? Además, las mujeres tenemos que movernos libre y con seguridad, en la calle, en los bares, en todas partes. Entonces, bueno, pues también vamos a hacer, esta tarde vamos a distribuir ese díptico y esperemos contar con la colaboración, que estoy segura que sí, de muchos establecimientos. Vamos a pedir permiso a esto para colgarlo en los servicios y repartiremos también por algunos sitios. Todo ello además de bueno, este material, igualmente, como hemos dicho desde el principio, pues se va a repartir a través de las redes sociales, se va a intentar hacer llegar al máximo público posible a través de en vía telemática. Exactamente, a través de todas las redes sociales, de Facebook, de Instagram, luego por el WhatsApp todos nuestros contactos. Bueno, vamos a intentar, ¿no?, que llegue al mayor número de personas posible. Pues son iniciativas que ponen en marcha hoy, durante estas jornadas, la plataforma ecofeminista Las Violetas. Lola, que hablábamos, por ejemplo, durante el verano, también lógicamente con las restricciones, con las medidas oportunas, pero, por ejemplo, también desarrollabais entonces el árbol de la memoria, ¿no?, que hablábamos en aquella oportunidad. En definitiva, ¿no?, que habéis intentado durante este confinamiento, durante toda esta situación, también estar presente como lo estáis a través de las redes sociales y demás, y con iniciativas. Claro, es que no podemos silenciarnos en cualquier situación, y menos en esta, ¿no? Ahora más que nunca las mujeres necesitan saber que no están solas, que seguimos en la lucha, que seguimos ahí. Y entonces, bueno, pues no podíamos dejar de realizar las actividades, porque además las hemos podido desarrollar con toda tranquilidad. El día que hicimos el árbol, además, súper bien, la gente colaboró encantada y la verdad fue una actividad bonita, vino mucha gente y bueno, también la gente cuando iba copiando los nombres, ¿no?, y veía las edades, veía el nombre, ¿no?, pues hacía preguntas, se cuestionaba cosas. Y eso es lo que queremos, ¿no? Es importante que sepamos y que reflexionemos y que hagamos por cambiar las cosas. Ese es el principio de todo. Así que, un colectivo sí. Ya asentado, con multitud de iniciativas que habéis puesto en marcha. Y bueno, pues me imagino que con más ideas, por supuesto, en mente para el futuro. Claro, tenemos ahí una lista de cosas y poco a poco iremos. Ya te anuncio que ya el viernes pasado nos comunicaron que somos asociación, o sea, ya estamos constituidas legalmente, oficialmente. El jueves o el viernes pasado ya nos llegó la resolución. Entonces, claro, iremos avanzando poco a poco e intentando, pues, todas esas ideas que tenemos, llevarlas a cabo en la medida que se pueda, en la situación actual que estamos, teniendo en cuenta la situación que estamos, ¿no? Pero sí, iremos, claro, no paramos de ingeniar cosas y esperemos que cada vez mejor, aprendiendo nosotras también e intentando hacerlo cada vez mejor para seguir avanzando, claro. Pues antes de finalizar, Lola, un mensaje con el que te gustaría llegar a todas las personas que nos están escuchando en este 25N. Bueno, pues yo, mi mensaje es el de siempre. Que veáis el vídeo y que os hagáis la pregunta que planteamos en el vídeo. ¿Y si lo vieras desde otro lado? Entonces, os invito a posicionaros en el papel de todas esas mujeres que conviven con sus maltratadores, que han sido víctimas de abuso, de acoso, de discriminación, y que reflexionemos todos si nos viéramos en esa situación, ¿cómo nos sentiríamos, no? Y seguro que pensaríamos que lo mejor es eliminar esas situaciones y buscar situaciones de igualdad. Una sociedad, mientras más igualitaria sea, es mejor para todos, para las mujeres y para los hombres. Entonces, creo que estas situaciones tienen que empezar a desaparecer ya de una vez, dejar de intentar entre todos que la violencia se ve con las mujeres y que empecemos todos a caminar juntos, ¿no? Entonces, creo que eso se está consiguiendo muy lentamente, pero se está consiguiendo. Entonces, invito a todo el mundo a que vea el vídeo y a que haga esa reflexión y a y a cambiar cosas, esa reflexión, para que luego en tu día a día cambies cosas también, ¿no? En relación a la educación de tus hijos, en el trabajo, cuando ves a una compañera que está pasando por una situación, o que... Entonces, todos podemos hacer algo, algún granito de arena pequeño podemos poner en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Todos podemos hacer algo, ¿no? No abriendo un vídeo que tenga determinado contenido, rechazando ciertos comentarios. Muchas cosas se pueden hacer en nuestra día a día. Entonces, porque todo eso va sumando y va a evitar que este problema vaya más. Claro que sí, pues con ese mensaje nos quedamos, con ese llamamiento. Lola Godó, integrante de la plataforma ecofeminista Alas Violetas. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, seguiremos en contacto con las novedades, todas las iniciativas que vayáis poniendo en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.